FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las FARC son motivo de crítica permanente. De manera general, se condena a las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia porque éstas siguen optando por las armas como medio para alcanzar sus objetivos políticos. Pasó el tiempo de las revoluciones armadas, se escucha entre quienes se dicen partidarios de estos mismos objetivos. Conocido también es el pedido del propio presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para que éstas desistan de la lucha armada y hagan política por vía democrática. Una muestra de que los tiempos han cambiado está dada, según el presidente bolivariano, por los vientos de transformación que recorren la región entre Bolivia, Ecuador y Venezuela. Hasta el propio Fidel Castro escribió en sus reflexiones que ya no era tiempo de andarse armado por allí. Coincidió este, con el mismo Chávez, de que no hacía más que justificar la presencia militar norteamericana en territorio colombiano con el objetivo de amenazar la revolución bolivariana. Pero intentemos por un momento corrernos de las expresiones políticamente correctas. Incluso de aquellos que, por políticas de Estado, no están liberados de expresar lo que efectivamente piensan o pensaron en algún momento. Las formaciones sociales capitalistas en las que habitamos, sean estas más o menos desarrolladas, se estructuran en torno a una relación social fundamental: burgueses y trabajadores, empresarios y empleados, patrones y obreros, dueños de los medios de producción y dueños de la fuerza de trabajo. Cada una de las cosas que los seres humanos necesitamos para vivir en sociedad se producen por medio de esta relación. Estos micrófonos con los que podemos comunicarnos, el transmisor de la radio que amplifica esta voz, el receptor o la computadora por la que estás escuchando este programa, la ropa que llevas puesta, la yerba del mate, el mate, la bombilla y el termo que estás usando en este momento, o la silla en la que estás sentado o sentada, o la mesa sobre la que acabas de apoyar algún elemento, el elemento que pones sobre la mesa, y así podríamos seguir hasta el infinito. Mercancías todas producidas bajo una relación de producción determinada. En el tomo 1 del Capital, Carlos Marx describe brillantemente el efecto subjetivo que produce este modo de producción. El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, dice Marx, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos, y como si la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Si, como dice Marx, el carácter social del trabajo se proyecta ante los hombres y las mujeres como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, la forma mercancía, entonces, oculta la relación social que necesariamente se establece para producirla. ¿Cuál es el problema fundamental de que esto suceda así? Que así se vela, se esconde, pasa desapercibida la relación de explotación necesaria para producir todo lo que necesitamos para vivir. Por ello, en la relación entre trabajadores y patrones, lo que aparece intrínsecamente oculto es la explotación. Explotación como una acción que es realizada por un sujeto sobre otro, o sea, como verbo, no como sustantivo, como si solo esto pasara por el orden natural de las cosas y no hubiese responsables. Desde las revoluciones burguesas del siglo XIX, que fueron dándole forma al capitalismo, los explotados buscaron resistir utilizando diferentes métodos. Pero estas resistencias tuvieron algo en común. La realizaron dentro del mismo terreno conformado y formado por el explotador. Las tierras cercadas, las fábricas, los talleres, las ciudades, los votos, las guerras. Que no haya resistencia visible no significa en ningún caso que no haya explotación. Esta, repito, es intrínseca a las relaciones capitalistas de producción. Esta es intrínseca a la relación que se establece entre el dueño de las máquinas, las tierras y los elementos necesarios para producir, y aquellos que solo cuentan con su fuerza de trabajo para vivir. Y la expresión política que surge como expresión de esta relación responde siempre a la relación de fuerzas que haya entre estos contendientes sociales. Y así fue transcurriendo la historia desde hace más de 200 años. Como pudieron describir lúcidamente los principales pensadores políticos del siglo XX, quienes mantuvieron una relación de fuerza favorable durante todo este tiempo, año tras año, para mantener sus privilegios, recurrieron a todo lo que estuviera a su alcance. Herramientas de control social y dominación que siempre oscilaron y oscilan entre la coerción y el consenso. Pensar que la democracia es el sistema de gobierno más perfecto que han logrado construir las clases dominantes es correcto en tanto que expresa una forma de dominio que obtiene el consenso de los dominados, de los explotados. Cuando esto no es posible, por supuesto, aparece el garrote. Cuando los de abajo no se convencen por las buenas, tendrán que hacerlo por las malas. Y ninguno de los gobiernos de América Latina que alcanzaron este lugar gracias a las urnas y hoy están encarando reformas estructurales y afectando intereses, refutan esta afirmación. Todo lo contrario. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, brazo armado del Partido Comunista de entonces, fueron fundadas en 1964. Como parte de una etapa de estabilización de un período que comenzó en 1948 con la guerra civil que desató el asesinato del líder liberal Eliezer Gaitán. Hablamos de estabilización porque las FARC agruparon entonces a un conjunto de comandos guerrilleros dispersos y sin un mando común que habían podido sobrevivir a la ofensiva del ejército colombiano con el apoyo y financiamiento de los Estados Unidos, ya desde entonces. Tomar las armas para alcanzar sus objetivos políticos, principalmente el de la reforma agraria, fue en definitiva producto de la decisión del Estado colombiano de defender con estas al latifundio y todos los privilegios de la oligarquía colombiana, hoy dueña y señora de los principales carteles de la droga del país y de cuyas familias provienen los principales representantes también del Estado en los tres poderes. El 28 de mayo de 1984, tras una reunión de los líderes de los 27 frentes de la FARC y del Estado Mayor, se establece un alto al fuego, como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancur. La FARC fundaron en 1985 la Unión Patriótica para liderar el movimiento político que se insertara en las reglas del juego democrático. Las clases dominantes de Colombia les respondieron con 4.000 militantes asesinados o desaparecidos. Lanzaron la guerra en su contra y respondieron a la misma. Cedieron a un proceso de paz que abrieron sus enemigos de clase y estos fueron aniquilados. La lucha política, los cambios estructurales, las transformaciones profundas de las sociedades en las que vivimos no pueden realizarse a partir de los deseos subjetivos de quienes lo anhelamos. El orden social en el que vivimos, sea el país que sea, más o menos manifiesto, está estructurado en función de los intereses de un sector minoritario pero poderoso de la misma sociedad. Cambiarlo implica afectar intereses que estos no están dispuestos a perder. La complejidad de estos cambios está dada muchas veces incluso porque quienes defienden con mayor crudeza un orden social determinado no son los que dominan al mismo, sino las mismas víctimas que asumen la defensa de los intereses del opresor. No ser capaces de pensar en que los métodos elegidos para librar una lucha política determinada siempre tienen que partir de un análisis concreto de la situación concreta, no permite observar la totalidad de los procesos sociales y políticos, y por lo tanto optamos por seguir el camino que cierta moral interesada no permite ver y que defiende los intereses de siempre. Puede haber caminos equivocados. Está más que claro eso. Herramientas políticas no acordes a la situación y métodos que se eligen de manera extemporánea. Pero ninguno de ellos puede ser descartado a priori por argumentos de tipo morales. La historia de la lucha de clases no parece mostrar otra opción. Eso sí, nunca debemos perder de vista la máxima del Che. O sea, nunca debemos de dejar tener presente que hay ciertos principios que son innegociables, principios que evitan convertirnos en aquello contra lo que luchamos. O sea, decía la máxima del Che, debemos endurecernos sin perder la ternura. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yeah, man.

¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Latido Americano de este viernes 24 de junio del año 2011. Mientras estamos aquí viendo algunas imágenes de lo que estaba sucediendo en Plaza de Mayo hace un rato nada más, en la marcha en apoyo a los trabajadores docentes que fueron reprimidos anoche en el Ministerio de Trabajo, los docentes de Santa Cruz, de ADOSAC. Estábamos viendo a ver si podemos después informarles un poco más sobre ese tema, que también es un tema que nos está preocupando en esta tarde del día de hoy. Pero bueno, esto es Latido Americano, un programa que recorre lo que sucede en toda América Latina. Y aquí estamos, Martín Raffo, Daniela Devoto, ¿cómo les va? Buenos días. Buenas noches, mejor buenas noches, dicho. Ya hasta ahora podemos decir hasta buenas noches. Yo estoy muy preocupado, y no precisamente por la represión, aunque eso también me preocupa. Tengo un problema. Estoy atravesando una crisis. Igual uno crisis. Solo está bien. Una crisis pasional. Estás atravesando la crisis pasional, ¿no? Sí. Y no estamos hablando de violencia de género, porque no. Viste que en los medios cada vez que... No. Debe ser un problema. No soy yo la persona quien tiene que decir eso, ¿no? Pero no es justamente no violencia es de género. No. Nos dejas anonadados, podemos decir. Es un problema de pasiones. Una semana muy tensionada y que no creo que termine el domingo a la tarde. No. Lo tenía que decir porque... Me ha marcado mucho esta semana, en serio. Es raro. En serio, se los digo. Es raro. Y eso que yo no soy alguien que... Ustedes me conocen. No soy alguien que soy particularmente apasionado. Que estoy hablando de ese tema, que conozco mucho. Pero no sé, hay algo cultural irracional que uno no puede determinar. Hay gente que le ha cambiado la letra a varias canciones de Rodrigo. Yo no querría pasártelas, pero bueno, quizás... Te ayuda para momento. Enojarte y salir de la tristeza. He visto algo en Facebook de algunos oyentes bastante agresivos. Ah, mirá. Sí. No fue dirigido especialmente al latinoamericano, por lo tanto no me hago cargo que fue hacia mí. Fue genérico, ¿no? Ajá. A toda una colectividad, podríamos decirlo, dentro de la que me siento incluido. Y... Sí, yo creo que no hay que hacer leña del árbol caído. No quiero decir con esto que el equipo sea de madera, sino que parece que está mal hacer ese la tipo de... La productora me va a matar, ¿no? Me va a matar porque estoy extendiendo, no estaba en el guión. No, está me bien. Salió, fue como pero muy estamos espontáneo. Estamos para apoyarte igual también, Martín. Igual es lo que sentís, está bien, el fútbol es algo pero que nos yo pasa pregunto, a todos. Yo pregunto, ¿no? No, digo, yo pregunto. Ahí se calcula alrededor del 40% de los hinchas de fútbol son hinchas de River, ¿sí? Ponele. Por lo tanto, estamos hablando. Yo acepto, porque no soy tan fanático, que el 50% será de Boca, el 10% restante se vivirá entre el resto de los equipos. Más eso, o menos, es 10-15%. Ponele. Pregunto, ¿no? De ese 15%, ¿cuál porcentaje hay de hinchas de Belgrano? Desconozco. Yo lo que no, pregunto. Sigamos el razonamiento, por está favor. Está bien. Porque a la conclusión que quiero llegar es que. En FM Moreno hay un hincha de Belgrano. Nah. Sí. ¿Puedes creer? Sí. Eso es como una especie de karma. Yo creo que estás pagando culpas de otras vidas. Estamos viendo mañana en la asamblea de la radio de poner un alambrado en el medio. Estamos viendo qué hacemos. Ajá. Sí, yo voy a venir a sacar fotos, ya está. Ayer me tuve que negar a dos llamadas telefónicas, debo decirlo. Nunca me pasó en esta radio por primera vez, como para que vean la situación que estoy viviendo. Me querían sacar al aire. No. Martín, igual, rechazarlo porque algo de dignidad me queda. No quiero que te pongas mal, pero bueno, yo que soy de un equipo mucho más chico, si finalmente descienden, te quiero dar oficialmente la bienvenida y ojalá alguna vez nos toque un River Atlanta para ir a la cancha juntos, qué sé yo. Bueno, más allá. Sigamos. Sí, más allá de todo esto, yo le cuento a los oyentes. Esto. Esto es Latido Americano. No estás escuchando la red, ponele. No, esto es FM Moreno y estamos haciendo Latido Americano, pero también estamos acompañando a nuestro compañero en este momento difícil y duro de su vida que bienvenidos está al Nacional B. ¿Qué sé yo? Es un lugar lindo, somos equipos chicos, nos conocemos entre todos, qué sé yo. Todos más amigos, familiar. Más familiar, ¿no? Sí. Jugás los sábados. Bueno, lo que íbamos. ¿De qué vamos a estar hablando en la noche de hoy en Latido Americano? De varios temas más allá de River Plate. Vamos a arrancar por Honduras. Pasaron algunas otras cosas además de River. El Frente Nacional de Resistencia Popular se manifestó en la calle de Honduras. Algunas de estas cositas estuvimos trabajando el viernes pasado. Es sobre todo para exigir que se cumpla con el acuerdo de Cartagena. La movilización la encabezó Manuel Zelaya y fue a raíz de la detención de su exministro Enrique Flores Lanza. Vamos a también hablar sobre Uruguay. Vamos a continuar con este proyecto de ley para generar este impuesto a la tierra improductiva en Uruguay. Vamos a estar charlando un poco sobre aquello que genera dentro del Frente Amplio, pero también algunos números que nos van a ayudar a comprender mejor de qué se está hablando realmente cuando se habla de este impuesto. Y de Uruguay vamos a pasar a Chile. En Chile hay dos cuestiones principales. Uno tiene que ver con este proyecto de Hidroaicien, que bueno, finalmente está frenado por la justicia, aunque se verá qué es lo que realmente sucede más adelante. Y las manifestaciones de estudiantes contra los procesos de privatización y algunos otros elementos más, vamos a estar hablando porque hubo manifestaciones, hubo represión, y también vamos a estar charlando sobre eso. Sí, llegamos también a algunas cositas que estuvieron sucediendo en Perú. Bien, también tenemos un corresponsal especial en Neuquén que está participando de los festejos por el Año Nuevo Mapuche. Y como queremos conocer y queremos que los oyentes también conozcan un poco más de qué se trata esta festividad, por qué se considera el Año Nuevo Mapuche en estos días, vamos a tener una comunicación telefónica directamente desde el lugar donde se están realizando los mismos para conocerlos de cerca. Bien, y de Neuquén nos vamos a ir a Colombia, donde se realizó el primer Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos Colombianos. Este encuentro estuvo convocado por la Campaña Permanente por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos de Colombia. Es una plataforma que no solo reúne organizaciones políticas, sociales y sindicales de Colombia, sino que integra representaciones en distintos países de la región. Y vamos a desde Colombia bajar hacia la zona del Paraguay porque vamos a tener nuestra sección de historia, algo que habíamos prometido hace algunas semanas atrás y que tiene que ver con la guerra de la triple alianza. Vamos a estar con Guillermo Schneider, que va a estar aquí en el piso para charlar con nosotros y contarnos esa parte de la historia que muchas veces desconocemos. Una guerra que redujo la población paraguaya de 1,500,000 de personas a 220,000. ¿Sí? Una guerra desatada entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, que estaba llevando adelante un proyecto autónomo de las potencias imperiales, tanto continentales como las que tenía a su lado. Bien, y mucho más de la información que intentaremos que entre en estas 3 horas de programa. Si quieren comunicarse con nosotros, recuérdenlo, tienen varias vías de comunicación. Una es directamente nos llaman por teléfono al 0237-466-6559. O nos pueden enviar un mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Twitter, Facebook, siempre abiertos y habilitados para que se conecten y se comuniquen con nosotros también. Seguimos sin título para el libro, así que se aceptan sugerencias y seguimos anotando para el próximo sorteo. Sí, estos libros que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nomás en las Conapé 139, así que ya saben, pueden pedirnos el libro que se les antoje, nosotros lo pondremos en la lista y entonces decidiremos qué libro vamos a estar sorteando, que ya la semana que viene. ¿O la otra? La otra. La otra, sí, habíamos sí, quedado sí, al final. Sí. Bueno, finalmente para la otra semana estaremos sorteando el libro. Enseguida regresamos y estamos con toda la información de América Latina. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno 90.1. Estación de música. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos o por los ojos o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Sí. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Aquí te estoy hablando a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti. Que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería. ¿Estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido, latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Bien, comenzamos una primera ronda donde vamos a estar recorriendo la información que informaciones que nos parecen importantes ir profundizando y dar a conocer en el programa. Pero antes queríamos decir que estamos buscando información en torno a lo que sucedió hoy en Plaza de Mayo. Por lo que sabemos es que en el día de ayer, a partir de las 23, aproximadamente las 23 horas, se desató una represión con carros hidrantes apoyados por cientos de efectivos en la calle y tropa de infantería, con un saldo de varios heridos leves entre los trabajadores y cuatro manifestantes detenidos, en un acampe que se iba a realizar por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Trabajo de la Nación por parte de los docentes de Santa Cruz, que llevan 55 días de huelga pidiendo una recomposición salarial del 50%. Y ante esto y ante esta represión se convocó a una movilización de apoyo para el día de hoy a Plaza de Mayo. Y esta resultó con una nueva represión que, por lo que sabemos, dejó alrededor de un saldo de 40 detenidos. Igual aclaramos que esta es la información que estamos obteniendo de la televisión, de algunos canales de noticias, por lo que aclaramos cuál es la fuente, porque para nosotros al menos no es algo confiable como información. Estamos tratando de encontrar algún compañero o periodista que haya estado en la marcha de hoy para saber un poquito más. Sí, no es el único lugar donde ha habido represión en los últimos tiempos. También estuvo sucediendo en Chile en el día de ayer, cuando la policía reprimió a una marcha de estudiantes secundarios, que parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios de Santiago de Chile, que estaban manifestando, eran aproximadamente 10.000 estudiantes que se movilizaban hacia el Ministerio de Educación para reclamar básicamente la desmunicipalización, tengo que leerlo despacio, de los colegios. Recordemos en este proceso que se llevó adelante en los años 80, si no recuerdo mal, se trasladó hacia los municipios la responsabilidad de los colegios, como después, bueno, también sucede en la Argentina, que se fueron regionalizando y quitándose como responsabilidad del gobierno nacional y el Ministerio de Educación de los colegios, y exigir cambios a nivel constitucional, entre otras demandas. También estaban pidiendo la renuncia del ministro de Educación de Chile, Joaquín Lavín. Es decir, viene bastante, con bastante presión. Recordemos, en Chile se está dando un proceso en los últimos tiempos de movilizaciones populares como hacía tiempo que no sucedía. Esto de los estudiantes secundarios, que igual tienen cierta tradición y cierta historia, lo que sucedió con el tema del gas en la zona del sur chileno, y también lo que tiene que ver con Hidroaysén, este proyecto, este megaproyecto, que recordemos movilizó muchísimo a la gente también en contra para poder frenarlo, por lo que es el efecto destructivo que tiene el medio ambiente este proyecto son, creo que son cinco represas, 3.300 millones de dólares de inversión. Esto nos da también a veces un poco el tamaño de lo que estamos hablando. Bueno, se presentaron tres recursos de amparo que fueron admitidos por la Corte de Apelaciones de la ciudad chilena de Puerto Montt. Por lo tanto, actualmente está frenado el proyecto Hidroaysén. Esto es un triunfo de las organizaciones sociales, de los movimientos, de la gente en la calle. Lo que sí es que esto no significa que se ha descartado el proyecto, simplemente que está frenado y ahora va a tener otro recorrido este proyecto para poder llevarse adelante. No se sabe qué es lo que va a suceder, pero bueno, por lo menos por lo pronto se ha logrado que la movilización popular ha logrado que se frene el proyecto de Hidroaysén en Chile. Bien, y de Chile, como anticipábamos al inicio del programa, nos vamos a Honduras, donde esta semana el Frente Nacional de Resistencia, junto a su representante, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, encabezó una protesta para exigir la liberación de él, quien fuera uno de sus funcionarios, Enrique Flores Lanza, arrestado bajo arresto domiciliario, valga la redundancia, bajo los supuestos cargos de malversación de fondos y algunas cuestiones alrededor de la corrupción. Digo, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si bien lo que está planteando tanto el Frente Nacional de Resistencia Popular como otras organizaciones que se movilizaron, es que este arresto viola el acuerdo de Cartagena. Lo que en su defensa dice la canciller colombiana María Ángela Holguín es que al tratarse de un caso de corrupción y no un tema de cuestiones más políticas, digo, los ponen como en lugares diferentes, este arresto sí estaría justificado y no estaría violando este acuerdo. Sí, igualmente a veces estos casos de corrupción son utilizados justamente como recordemos que en su momento, cuando derrocaron a Zelaya, digo, parte de las cosas que se argumentaban tenían que ver con supuestas cuestiones alrededor de corrupción y malversación de fondos y demás, y no tanto por ahí otras. O sea, no se ponían en tela de juicio quizás esto de las reformas políticas que estaba él llevando adelante. Lo cierto es que un juez dispuso hace 10 días el arresto domiciliario de Flores y pagar una fianza de $1.5 millones, lo cual el funcionario dijo que no lo haría por carecer de ese dinero. Es importante recordar que parte de que se destrabaran las negociaciones para que Honduras vuelva a la OEA tenía que ver con que Zelaya y sus funcionarios pudieran volver al país, y la condición era para que el acuerdo de Cartagena siga vigente, que ninguno de ellos fuera procesado por ninguna cuestión, con lo cual estamos como ante un problema importante en Honduras. Veremos cómo sigue para adelante. Ahora vamos a movilizarnos hasta Perú, porque sigue también las movilizaciones populares y sigue también la represión, en este caso, como en Chile, como en la Argentina, como en varios países del mundo. Cuando el pueblo se moviliza suceden estas cosas. En este caso hubo 4 muertos y 71 personas resultaron heridas por la represión policial en protestas realizadas también por estudiantes, en este caso en Huancavelica, esto es en Perú. Las protestas son en rechazo a la creación de otra universidad, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja. Denuncian que la creación de esta universidad de Tayacaja le quitaría recursos económicos, personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de Huancavelica, y que tiene un trasfondo netamente político. Es decir, que la creación de esta nueva universidad responde no a las necesidades del pueblo ni a las necesidades de la gente, sino a un criterio netamente político que va a generar más problemas para las poblaciones que una solución. ¿Sí? Entonces, esta situación está generando una problemática. Los estudiantes salieron a la calle, salieron a manifestarse, y el gobierno finalmente reprimió esta manifestación con este saldo. Estamos hablando de 4 personas que murieron y 71 que resultaron heridas. Un saldo realmente alto para una manifestación popular, que estamos pensando eso, el tema de la apertura en la universidad, ¿no? Digo, como a veces creo que este trasfondo que están denunciando, trasfondo político, se puede comprender más en lo que es el nivel de represión. Sí, sobre todo si tenemos en cuenta que acabamos de tener el triunfo de Ollanta Humala, y Alan García está como ahí en franca retirada. Exactamente. Bueno, nos están informando, recién estábamos viendo en el Twitter, ahora vamos a tratar de profundizarlo, que se registran 3 muertos o manifestaciones en un aeropuerto de la localidad de Puno. Y ahora justamente también nos vamos a ir hacia la localidad de Puno, porque esto tiene que ver con los campesinos de esa localidad que están evaluando levantar la huelga indefinida. Recordemos que estaba bloqueando el paso fronterizo con Bolivia, y esta protesta que tiene que ver con reclamar al gobierno que impida las actividades mineras y petroleras en la región. Finalmente hubo reuniones esta semana. El dirigente aymara del Frente de Defensa de los Recursos Naturales, Rufino Machaca Quinto, se reunió con autoridades del gobierno peruano, anunció un acuerdo para anular el decreto supremo 083 del 2007, es un decreto que autorizaba a la empresa minera Santa Ana a operar en esta región de Puno, y se estaba juntando este dirigente Machaca Quinto con otros dirigentes aymaras para levantar finalmente este bloqueo de los pasos fronterizos con Bolivia. Bueno, veremos qué es lo que sucede finalmente, porque se ha levantado la concesión minera, se ha levantado la posibilidad de esta explotación minera, pero también de estas movilizaciones populares han resultado muertos, represión. Veremos qué es lo que pasa finalmente en esta semana. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Por una canción, dedicar un tema. La policía y el ejército y las fuerzas armadas también están unidos alrededor de la democracia. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Yo. El alto amanece abanderado con crestones negros de lado a lado por la sangre derramado. El luto carcome mi símbolo, llora mi tricolor huipala, a mi pueblo lo han metido bala. Disparando con gases y balinas a las demandas de la gente, armando mitines, estamos motines, armando barricadas, estribillo manifestamos, sin darse cuenta que entre hermanos nos matamos. Por causa de los gobiernos corruptos que viven gobernando los estados, a ojos cerrados, sin ver la realidad de la sociedad, que mucha gente se está acabando en la pobreza, en la delincuencia. Por eso es que el pueblo reclama pidiendo justicia, haciendo sus paros, sus huelgas, para que sean escuchados. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. No se calla, cabrones. Genocida, vende patria, asesino de Bolivia. Como una arpía, la renuncia, la única vía de la violencia, la conciencia no les pesa. Queremos la cabeza de Goni y de Mesa. Gobierno incapaz, el pueblo quiere gas, para Bolivia nos pide paz, el alto y la paz. Goni, cabrón, entiende, el gas no se vende, porque en democracia del pueblo depende. La gente que reclama de sus derechos son la pesadilla, su miedo, su vicio, es aquella bala que va en dirección a su oído de los políticos, que solo se van detrás del dinero de la gente más pobre. Y a pesar de todo eso, se creen amos y señores y dueños del mundo. Esta vez no me ido, escucho este zumbido. El pueblo unido jamás será vencido. Con esta fuerza jamás se nos cubre rendido. Un minuto de silencio para todos los caídos. ¡Fla! Picharon al tío, tengo guaita, asustas. Del buen, de ese grupo de militares. Yo bien dolido estoy, ahora me inspiro. Bla, bla, sí, metralla, el pueblo no se calla. Bla, bla, sí, metralla, el pueblo no se calla. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. Con los oídos y los ojos de mis hermanos, observando con la voz el idioma de mi raza, hablando, haciendo eco el pedido de la gente, voy llevando. Mi hijo me dispara, decía una madre, que desmadre mientras la muerte de su hermano viola a su padre en casa, en masa. Frutos del gobierno que les pasa con la matanza del día de la raza. Muchos comienzan a correr de aquí para allá, otros se caen al suelo, heridos de bala. Llaman a la ambulancia para salvar sus vidas, pero cuando llega ya es muy tarde. Se escucha por ahí que ya hay muertos, 80 ciudadanos, 5 policías y una masa gravemente herida. Parece que estamos peor que en la guerra, matándonos entre nosotros, sin encontrar la solución. Policía y el ejército y las fuerzas armadas alrededor de la democracia. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a denunciar. No. Bla, bla, sí, metralla, el pueblo no se calla, bla, bla. Fusil, metralla, el pueblo no se calla, bla, bla. Fusil, metralla, el pueblo no se calla. No se calla, cabrones. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Historia, cantando historia. Por una canción dedicar un tema. Aquí seguimos en Latinoamericano, faltan 9 minutos nada más para las 8 de la noche y seguimos actualizando la información de lo que está sucediendo en Plaza de Mayo. ¿Qué información nueva tenemos, Martín? Bueno, por lo que sabemos hay alrededor de 300 personas que están concentradas en este momento en Plaza de Mayo, que los incidentes se produjeron casi al mismo tiempo que se desarrollaba el acto por parte de los docentes de Santa Cruz, de un grupo de una organización que empezó a tirar las vallas, se enfrentó con la policía durante alrededor de 10 minutos. Después de esto se desató una represión donde hubo detenciones indiscriminadas, que más o menos el número de detenidos es el que comentamos, aunque todavía no tenemos precisiones. Se ha conformado una comisión integrada por las múltiples organizaciones que están presentes allí, que se están dirigiendo hacia el lugar de detención de los manifestantes para ver cuál es su situación, cuántos son los detenidos, y al mismo tiempo los docentes han presentado un petitorio tanto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también candidato a vicejefe de gobierno, y a Cristina Fernández de Kirchner. Están esperando una respuesta respecto a este mismo petitorio, pero la manifestación sigue, hay una concentración allí y próximamente, cuando ya la comisión esta que se dirige hasta la comisaría tenga más información, nosotros podremos comunicarnos con ellos y brindarlo a los oyentes. Bien, recuerdan la semana pasada hablábamos un poco de estos impuestos que intentan instalar en Uruguay sobre los terrenos, ¿sí? Los latifundistas, sobre aquellos productores rurales que tienen, propietarios rurales más que productores, que tienen más de 2.000 hectáreas de campo, que empiecen a pagar un impuesto. Se ha generado a partir de eso una gran discusión dentro del Frente Amplio, en particular con Daniel Astori, en cuanto a cómo cobrar esto, qué cobrar, qué no cobrar, qué hacer con el dinero, inclusive, porque hay diferentes posiciones. Y se ha generado una gran discusión, y uno dice, bueno, esta gran discusión tiene que ver seguramente con que estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una situación importante. Entonces salimos a buscar los números para ver de qué se estaba hablando. Algunos números. Del 2003 al 2010, aquellos productores o propietarios de terrenos de más de 200 hectáreas se enriquecieron en más de 31 mil millones de dólares. Eso es, digamos, en estos 7 años lo que se ha ido acumulando en Uruguay. Y esto solo por dos conceptos, que son el aumento del precio de la tierra y las rentas percibidas. A esto habría que sumar las exportaciones, ¿sí? Otra serie de situaciones. Y en relación al Producto Bruto Interno del campo, digamos, hoy en día, en el 2011, se paga menos que hace 7 años, ¿sí? Se fue pagando cada vez menos impuestos. Esto es por un lado. Hablemos de lo que sería el Producto Bruto Interno del campo, este PBI agropecuario. Vamos a hablar del 2010, que es el año que tenemos cerrado. Se estima en 3.200 millones de dólares el PBI agropecuario. El presupuesto nacional que está atado a la recaudación impositiva, está un poco por encima, ronda los 9.000 millones de dólares. Estamos hablando del producto bruto de el presupuesto. El sector del campo, además de este PBI que hablamos de 3.200 millones de dólares, como exportadores factura anualmente 4.500 millones de dólares. Estoy tirando números que por ahí se nos perdemos, pero que para hablar de un poco de tamaños, ¿sí? Para entender los tamaños. Y solo por concepto de venta de carne en el mercado local, ¿sí? Dentro de Uruguay, se facturan más de 1.000 millones de dólares. Con este impuesto que intenta instalar el Pepe Mujica, ¿sabés cuál es el número que se calcula que se va a recaudar? Acordate, 3.200 millones, 4.500 millones, 1.000 millones. Me perdí a la tercera cifra con más de 3 bueno, ceros ya, no en manejo. Realidad se van a recaudar 60 millones de dólares más. O sea, todo este escándalo... Por 60 lucas. Todo este, que está bien, para mí 60 pesos es un montón de plata, 60 millones de dólares es un montón, ¿sí? Digamos, entonces... Pero para un país, para un presupuesto de 9.000 millones de dólares, 9.500 inclusive, según el cálculo que cada uno haga, 60 millones de dólares, pero además se les van a devolver 18 millones, es decir que van a ser 42 millones en realidad, lo que se va a recaudar de más por este famoso impuesto. Como un impulso a la exportación, esa devolución, digamos, a la producción, estos beneficios que siempre suelen tener los empresarios. Sí. Exactamente. Uno dice, bueno, pero porque para dentro del Frente Amplio está generando toda una serie de discusiones de cuánto se puede, que no, que sí. Digamos, desde el lado del astorismo, se plantea que esto va a generar menor inversión, problemas en cuanto a que puedan reinvertir dinero. Estamos quitando dinero a aquellos que invierten en el país. Ese es un poco el discurso que ya conocemos. Y me pareció interesante qué se dice afuera del Frente Amplio. ¿Sí? Sabemos cada vez que se intenta grabar la renta de aquellos sectores de la economía más concentrada, salen algunos a criticar, a decir que se atacan las leyes de juego, que este gobierno no puede hacer eso, que el pueblo, ¿sí? Se toda una serie de discursos. Escuchemos qué dice el analista para Uruguay del banco JP Morgan, JP Morgan, ¿sí? Franco Uccelli. ¿Qué dijo? Que el presidente es el jefe del gobierno y los ministros trabajan para él. El presidente lo eligió el pueblo, a los ministros lo nombró él, así que es él quien tiene la última palabra. Como diciendo, ¿qué problema hay, muchachos? ¿Todo bien? Tanto lío tienen que hacer. Digo, a mí, si JP Morgan te dice, vos sos, no sé, le dice, no sé, a Chávez algo, yo digo, Chávez debe estar haciendo algo bueno. Si JP Morgan te dice que es porque no es mucho lo que estás haciendo. Esto de ver a veces los números nos ayuda a ver cuál es la realidad. Y quizás estas medidas que está llevando adelante el gobierno del Frente Amplio, que está intentando llevar adelante el gobierno del Frente Amplio, tengan más que ver con una reducción en la imagen positiva que tiene en el pueblo uruguayo, tengan que ver más con lo que sucedió a partir de la imposibilidad de llevar adelante la anulación de la ley de caducidad, y todas las discusiones internas que esto llevaron adelante, cuestiones que tienen que ver con lo netamente económico, con cuestiones más netamente económicas internas, y la imposibilidad de llevar adelante en el Frente Amplio aquellos elementos de su plataforma electoral que tienen que ver con un avance puntual y concreto de posiciones hacia los sectores de más concentrados del poder económico y político en el país oriental. Así que también entender que esta gran discusión que aparece en las tapas de los diarios, se ocupa un montón de papel y tinta, etcétera, cuál es realmente, si es algo que modifica en profundidad las condiciones de producción del Uruguay, o si es netamente una discusión, como se diría, para la tribuna. Bien, vos hablaste de Chávez. Ajá. Más adelante vamos a estar hablando sobre la salud de Chávez. Está con Jim Morrison, con Elvis Presley, Janis Joplin, Sabrán, ¿no? Está en Cuba con la plata de los montoneros. Sí, con la plata de los montoneros, sí. ¿Es así? Algunos dicen eso. Dicen otros, ¿eh? Otra información. Hay que chequearlo todo esto. Las versiones son muchas, hasta que en realidad se internó para realizarse una liposucción. Mira, están diciendo los medios venezolanos. Claro, pero bueno, pero en Venezuela todo el año es verano, hay que estar. Hay que estar. Hay que estar.

gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Cuatro minutos pasaron de las 8 de la noche, 15-6154-0359, si querés comunicarte con Latido Americano por medio de un mensaje de texto. También lo puedes hacer a través del 466-6559 o, como sabés, nuestras vías electrónicas, digitales, mediante bits, como le dicen, de comunicación, latidoamericano@fmmoreno.com.ar, Twitter, Facebook, completito. Todas las vías de comunicación posibles para que puedas participar del programa, opinar, dar tu punto de vista, hacerles preguntas a los mismos entrevistados que vas escuchando, y participar también, a partir de tu intervención en el programa, del sorteo del libro que hacemos todos los meses gracias a Hadas Libros. Decíamos en la introducción que íbamos a estar hablando sobre el Año Nuevo Mapuche. ¿Sí? Estaba leyendo por allí que el Año Nuevo es hoy, pero Cecilia, que está aquí a mi lado como encargada de la columna de cultura, me dijo, no es hoy. ¿De qué se trata eso? En realidad, bueno, buenas noches primero a todos, y entre paréntesis, después me vas a explicar esto de los bits de comunicación, a mí que soy una semi-analfabeta tecnológica. Buenas noches a quienes estén del otro lado. Hoy vamos a conversar, como bien los decías, Martín, acerca del Año Nuevo Mapuche, que en realidad sí, si bien vos lo decías como que la fecha era hoy, pero en realidad esto tiene que ver con una celebración que se produce en la segunda quincena de junio. ¿Por qué esto? Porque bueno, el 21 de junio, como todos sabemos, comienza el invierno, y esto tiene que ver con los cambios que se producen durante el solsticio de invierno, y bueno, se festeja lo que se llama el Guiñol Sipantu, que es una celebridad, como vos decías anteriormente, es una celebridad del Año Nuevo Mapuche, que se realiza, bueno, todos los años, desde hace siglos y siglos y siglos, y bueno, y que incluyen a varios pueblos originarios, entre ellos el mapuche. El festejo de este Año Nuevo tiene un poco que ver, bastante que ver en realidad, con el reinicio del ciclo de vida de la naturaleza, ¿no? Y esto relacionado con la cosmovisión de los pueblos originarios, en donde la naturaleza tiene como un peso muy fuerte, mucho más fuerte quizá que para otras culturas, digamos. Y entonces, bueno, lo que ellos celebran principalmente es esto. Hay ciertas características muy puntuales que se van dando en esta celebridad. A grandes rasgos podemos decir que se pide a las divinidades, a los ancestros, por el renacer de la vida, por la bonanza. Y lo que se ve luego de este festejo es que tras el Guiñol Sipantu, empiezan a brotar árboles y plantas, el tema de los animales con sus nuevas crías, las vertientes secas que vuelven a emerger agua, todo esto como idea de un ciclo que no se termina, sino que se renueva, justamente. Uno piensa el invierno como esto de los árboles sin hojas, por ponerte un ejemplo burdo, que es lo primero que se me viene a la cabeza, pero en realidad ellos justamente hacen el camino inverso. Esto no es el fin de algo, sino el comienzo de un nuevo ciclo. O sea, nosotros estamos festejando otro solsticio, entonces el 31 de diciembre. Sí, ¿sí? Podríamos decirlo así. Claro, es. Porque uh-huh. El invierno es en el norte, es en el norte del hemisferio. Sí. En el sur, el invierno comienza en otro momento, justamente en el momento en el cual se festeja el Año Nuevo en las comunidades mapuches. Sí, sí, sí, así es. Y bueno, esto es un poquito lo que tiene que ver con este festejo de este Año Nuevo. Y como yo comentaba anteriormente, hay algunas tradiciones muy puntuales relacionadas con este festejo, como el tema de las historias tradicionales que se cuentan acompañados de comida y de música, en una fogata, distintos rituales, ¿sí? Esto de esperar... el cambio de posición del sol, ¿sí? En familia, y bueno, al amanecer se ora y se baja a los ríos para, bueno, renovar la fuerza interna, que tiene que ver con la esencia del ser humano y con el contacto con la naturaleza, justamente, ¿no? Todo esto, bueno, con una fuerte convicción en lo que tiene que ver con el agua y con que hay dueños del agua y también con la madre tierra, que obviamente no podía faltar en estos casos. Bueno, luego de todo esto, hay una cosa que me llamó a mí un poquito la atención, que es después de esto que yo comentaba, de la oración y de bajar a los ríos para sumergirse y poder renovarse y contactarse con la naturaleza, los niños son mandados por sus padres a azotar a los árboles. Esto me llamó particularmente la atención y tiene que ver con el propósito de que los árboles no sean flojos y den más frutos que el ciclo anterior. Entonces, tras todo esto, evidentemente, esto que comentábamos acerca del contacto con la naturaleza está como muy presente, ¿no? Para conversar un poquitito, como habíamos anticipado en la presentación de Latido de esta noche, vamos a estar, estamos ya en comunicación telefónica con Diego Tomasevich. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poquitito más en dónde está y cómo es que se está celebrando este Año Nuevo Mapuche. Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le van a todos? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Va. Bueno, para quienes no lo ubican, Diego es el es uno de los conductores de la Copa Derramada. Su presencia en Neuquén explica por qué la Copa Derramada no salió en el día de ayer. ¿No es así, Diego? Es así, un poquito. Ya íbamos a hacer el enlace desde acá, pero costaba. Costaba, ¿no? Sos casi imprescindible. Sí. Mirá lo que lograste. Ahora con una versión más formal, no más seria. Bueno, está bien. Muy bien, Diego, contanos un poco cómo llegaste hasta Neuquén. Llegamos a Neuquén medio a los ponchazos, porque con el tema de las cenizas, que todo el mundo sabe, se había suspendido el viaje este, pero de un momento a otro se pudo realizar, gracias, menos mal, porque nos fueron a buscar y se pudo realizar. Vinimos en camioneta, no vinimos en avión, y desde la ciudad de Neuquén estamos a 350, 380 kilómetros más o menos. ¿En qué localidad? Estamos en el departamento de Aluminé, haciendo base acá, pero durante el día siempre ascendemos a la zona de montaña, más que nada en la zona de Ñorquinco se llama, que bordea todo el río Aluminé, en donde está asentada una buena parte de la comunidad mapuche. ¿Y cómo? La comunidad mapuche está por todo Neuquén, ¿no? Estoy en esta zona en donde fuimos invitados. ¿Cómo surgió esta invitación? ¿Con qué objetivo? Estamos grabando un programa de televisión con el sentido de fomentar el turismo rural en la zona. Ahora las comunidades mapuches se están abriendo, se están queriendo dar a conocer y están manejando, en estos lugares ya están manejando campings y zona de turismo que antes por ahí estaban a manos de privados, y el Estado recuperó en conjunto con las comunidades para que lo puedan hacer ellos. ¿Quién mejor que ellos que explicar la zona en donde siempre estuvieron, no? Diego, y en relación a esto, ¿no? A la comunidad mapuche, justamente, ¿cómo ves vos, cómo te parece que se vive desde la comunidad esta cuestión de abrirse, ¿sí? Hacia el turismo, hacia una cultura distinta a la que ellos tienen. Y lo hacen muy lentamente, es todo a paso muy tranquilo, porque digamos que hay gente que se vio defraudada con muchísimas veces. Es la comunidad entera desde hace muchísimos años, ustedes sabrán la historia, todos sabremos la historia, desde los españoles y desde la campaña del desierto de Roca, y los momentos políticos que se atravesaron también en esta zona con distintos gobernadores o distintos presidentes que siguieron oprimiendo también estos lugares y esta gente. Y ahora lo hacen con recelo, despacito, tienen ganas pero son muy tímidos. No va a ser un turismo convencional, te van a recibir en sus casas y va a ser muy de a poquito, entonces hay que hacerlo muy respetuosamente. Es mucha la cantidad de gente, o digo, más o menos aproximadamente, que está participando justamente, ¿no?, de este Año Nuevo Mapuche, que no tenga que ver con la comunidad mapuche. No, nadie. ¿Sos así como el único? Sí, somos dos o tres únicos. Y también surgieron varios inconvenientes en el medio. De hecho, el Año Nuevo Mapuche, generalmente, ellos, o sea, nos contaban que se juntan con varias comunidades de San Martín o de Junín de los Andes también, y este año no se va a poder hacer por el tema de las cenizas. Sí. Que particularmente ellos tienen una visión de que las cenizas están viniendo por lo desunidos que estamos todos. Y este año decidió cada comunidad hacerlo en su lugar. Por eso nosotros pudimos estar acá en Ñorquinco, que hace muchísimos años que no se hace, más de 60 años que no se hace acá, en el Rehue. El Rehue es el centro ceremonial. Es un ciprés, un árbol que está clavado en un valle adentro de otro valle, de muy difícil acceso, de muy lindo acceso también, pero esto está ubicado acá dentro del Parque Nacional Lanín. Pero el Rehue pudo quedarse porque el Rehue lo habían puesto antes ellos de que sea declarado Parque Nacional. Uh-huh. Entonces la comunidad puede seguir haciendo las ceremonias en este lugar. Comentábamos antes de comunicarnos con vos, así brevemente, las características de lo que tenía que ver con el Huiñol Sipantu, con este Año Nuevo Mapuche. ¿Cómo ves vos, cómo se está preparando la comunidad para realizar esta celebración? Mira, si de apertura estábamos hablando antes, interculturalidad y las cenizas toman un motivo fundamental acá. Las rogativas, que es lo que es una especie de pedido que se le hace al Rehue, van a tener mucho que ver, tuvieron mucho que ver hoy a la mañana en lo que fueron las familias, y mañana en una ceremonia que se va a hacer en conjunto con las diferentes comunidades de acá de la zona. Yo creo que tiene mucho, es un año diferente, particularmente diferente. Según los que nos contaban, es la primera vez que puedo participar en esto, pero según los que nos contaban ellos lo sienten diferente desde ese lado, de que las rogativas no vayan solo hacia el pueblo mapuche, sino hacia todos los afectados, mapuches o no mapuches, en torno a las cenizas volcánicas, que afectaron muchísimo a esta zona. No se pueden imaginar, acá ves traslado de ganados todos los días porque se está perdiendo, se está perdiendo la base de lo que es la zona también, ¿no? La economía de la zona. Diego, aprovechando lo que decías recién y tal vez teniendo la posibilidad de que vos estés en el lugar de los hechos, se ha hablado mucho sobre las consecuencias económicas que puede estar teniendo la erupción del volcán en Chile y la emisión de cenizas hacia la Argentina, y sobre la presencia del Estado, el apoyo que están teniendo las comunidades y los campesinos para poder atenuar el efecto que esto produce. ¿Vos pudiste ver algo al respecto? Mira, esta zona no tiene como un microclima, como es un valle, está muy rodeado. Recién hoy se está viendo, está llegando la ceniza, entre ayer y hoy empezó a llegar. Sí sabemos que el Estado está participando activamente en toda esta zona, inclusive en el pedido esto, de que no se junten las comunidades porque iba a ser peligroso por las rutas. No es catastrófico, pero sí es difícil el momento que se está atravesando. Sobre todo se va a ver más que nada el año que viene, no tanto este año, porque todo tiene que ver con las cosechas, con la ganadería, mismo dicho, y con el impacto ambiental que puede tener, que no se puede saber ahora. Además, ahora están, hoy a la mañana accionaron acá dos volcanes más que están cerca de esta zona. Y acá los estudios que están diciendo todos es que va a haber una cadena, es un ciclo esto, y que recién está comenzando. Mirá vos. Pero es un ciclo natural. Uh-huh. Se toma como un ciclo natural de vida también, no es el fin del mundo, como plantean otros. Bien, Diego, antes de despedirnos, ¿te gustaría destacar algo de lo que estás viviendo allí? ¿Algo que te haya asombrado, algo que te haya producido un efecto no esperado en lo que vos te imaginabas en este viaje? Mira, justamente en la entrada del Rehue, a este centro ceremonial, al base, entrar con la gente de la comunidad, que nos hayan recibido ahí, que nos hayan contado todo lo que pasaba y que se hacen abierto, hubo lágrimas desde ambas partes, vamos a decir, porque se vive un momento especial en ese lugar, es un silencio. Diego, te tenemos que despedir porque se nos está por cortar la comunicación. Dale, cuando vuelva les cuento más, que voy a poder bajar a tierra mejor. Dale, estás invitado. Hasta gracias, luego. Gracias, Diego, hasta luego. Dale, hasta luego. Bueno, entonces charlábamos recién con Diego Tomasevich, que está en estos momentos en Neuquén, a propósito del año nuevo mapuche. Sí, me parece que al final él estaba como destacando uno de las características principales del viaje que está haciendo, porque es la novedad, es la apertura de la comunidad mapuche, que personas que no pertenecen a la misma puedan no solo participar, sino filmar. O sea, es algo que debe ser realmente fuerte, que marca seguramente un cambio, un punto de inflexión. Sí, puede llegar a ser un punto de inflexión en para la integración cultural, ¿no? Sí. Bien, hablábamos con Diego Tomasevich de la Copa Ramada, un compañero de la radio que se encuentra allí participando de los festejos del Año Nuevo Mapuche. Uh-huh. Y a propósito del Año Nuevo Mapuche y de comunidades mapuches, vamos a terminar esta sección con una cantante nacida en Los Toldes, pero bueno, por línea materna, tataranieta del cacique Coliqueo. Estamos hablando de Beatriz Pichimalén, así que vamos a escuchar Expulsados. Thank you. Bien, no tenemos oyentes muy participativos en el día de hoy, o por Facebook. Yo tengo unos. Sí, hay sí, algunos. Sí, sí, sí. A ver, Dani. Tenemos ahí cuando anunciamos lo que íbamos a trabajar en la columna de cultura con Cecilia, nos escribió Ticum Olam, que dice: ayer los sicuris nos juntamos en el Cultural Catonas a hacerle nuevamente el aguante al sol en la noche más larga y, como siempre, hacer musiquita al lado del fuego, alejado del frío. Bien, hay actividades hoy en el informativo regional que la radio produce junto con FM Tincunaco y FM La Posta. Los compañeros de FM Tincunaco informaban sobre actividades que se van a hacer para festejar el Inti Raymi en San Miguel y en Pilar. Ajá. Sí, así que bueno, quienes quieran saber un poquito más, el informativo ya está colgado en www.fmmoreno.blogspot.com. Lo pueden escuchar e interiorizarse de qué se trata, a qué hora y en dónde. Bien, vamos a actualizar una información que tenemos en torno a las protestas en Puno, que Leo conversaba en la primera hora del programa sobre esto. Él daba cuenta de los 4 muertos y heridos que hay en la zona, que lleva ya una protesta de varios días. Según informa Telesur, el gobierno peruano acaba de revocar la concesión del proyecto minero tras un mes de intensas protestas. Tras un mes de protestas, dice Telesur, el ministro de Energía y Minas de Perú anunció hoy la cancelación del proyecto minero en la región de Puno, sureste, y a partir de este momento la opinión de las comunidades será vinculante ante nuevas concesiones de explotación de la tierra. Mediante un comunicado se informó que se derogó el decreto supremo correspondiente al proyecto minero y se emitirá una resolución que establezca la consulta previa antes de aprobar la iniciativa futura sobre concesiones mineras y petroleras. No hace más que recordarme, perdón que haga autobombo, pero el acierto de la editorial del viernes pasado en torno sobre quién hay que depositar la confianza, ¿no? Para alcanzar objetivos como estos. Antes que asumió Chantumala, la propia lucha de la comunidad y los pueblos originarios en Puno provoca que el propio gobierno de Alan García, tan soberbio siempre en la relación con las organizaciones, a pesar de la cantidad de protestas y muertos que hay, porque la masacre de Bagua era una masacre que también se produjo en función de protestas relacionadas con las concesiones mineras. Bueno, a partir de este mes de lucha, ahora sí el gobierno decide derogar este decreto. Tenés mucha razón y te mereces un poquito de autobombo, Martín, después de una semana tan compleja. Sí, es cierto, ¿no? Te seguimos haciendo el aguante. Bueno, pero me hace bien estar en Latinoamericano. Está bien. Que me relaja, bien. A pesar de que la televisión no me permite apartarme del todo, porque es una cuestión nacional, el posible descenso y casi seguro descenso de River a la B Nacional. Yo insisto, la B Nacional está muy bien, es familiar, te deja los domingos libres para pasarlo con tus niños. Está bien jugar bien los sábados. Bueno, no dijiste de qué club era así. Sí, sí, sí, dije ahí. De Atlanta. De Atlanta. Que acaba de ascender casualmente a la Nacional B. ¿Te parece que escuchemos a Adán Chávez, el hermano de Hugo Chávez, sobre la enfermedad de este último? Me parece. Comisionado por el vicepresidente Elías Howard para llevarle algunos papeles al presidente, puntos de cuenta, y por supuesto se aprovecha la parte familiar para visitar al presidente, para acompañarlo en sus días de recuperación. Y me parece muy buena la oportunidad, y por la pregunta que ustedes me han hecho, para sobre todo terminar con la ola de rumores y especulaciones que hay por allí, pues yo puedo dar fe de la salud del presidente, porque repito, vengo llegando de allá. Anoche llegué de La Habana y pues el presidente, como se ha informado oficialmente a través de, sobre todo, del Ministerio de Comunicación e Información, el presidente se está recuperando satisfactoriamente. No sabemos todavía exactamente cuándo regresa, hay que esperar la evaluación de los médicos, pero en pocos días, 10 días, 12 días, el presidente estará por acá. Lo más importante es que efectivamente tiene, como les dije, una muy franca recuperación, importantísima recuperación. El presidente es un hombre muy fuerte, ustedes lo conocen, un hombre con, además de tener un gran corazón, una mente poderosa, que todo eso influye en las recuperaciones, como los que son especialistas en salud lo saben.

y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Treinta y cinco minutos pasaron de las 8 de la noche y quiero decirle a Edgar que tiene razón. No vamos a decir por qué tiene razón. No, digámoslo, digámoslo. ¿Lo decimos? Sí. Espérate que lo busco. En realidad es un comentario en referencia a que te estamos todos acá haciendo el aguante con bueno, los problemitas que está teniendo River Plate. Y Edgar Starcy, que es un cuervo, confeso, podemos decir. Fanático cuervo. Bueno, nada, dice algo así como: Martín, sin el apoyo de Menem y de los milicos, van a terminar jugando con el Depo Merlo. Es cierto. Sí, con Atlanta, ¿no? Que, insisto. Es cierto. Acaba de ascender. Está en la Nacional B, ¿no? Claro. Junto con Atlanta, que es. Hasta aquí cerquita, así que vamos a poder ir a verlo. Con un. No, vos no lo querés creer, pero la B tiene sus bemoles, tiene sus cosas interesantes, ¿no? Bien, pero en este bloque estábamos preparados para hablar sobre Colombia y sobre una actividad que se realizó hace muy poco, que tiene que ver con los presos políticos colombianos. ¿Es así, Dani? Es así, se celebró los primeros días de este mes el Encuentro por la Libertad de las y los Presos Políticos en Colombia, en una nueva iniciativa que las organizaciones que están nucleadas en la campaña que lleva adelante este tipo de encuentros dieron a llamar larga vida a las mariposas. En realidad, a través de este tipo de encuentros y de estas campañas, lo que están haciendo es denunciando la situación de los presos en general en Colombia, pero en particular de los presos políticos, algo de lo que vienen trabajando estas organizaciones tiene que ver con, bueno, denunciar que todo el conflicto, toda la guerra que lleva a Colombia en los últimos 50 años genera la criminalización de la protesta y, bueno, una represión desenfrenada, por ponerle un adjetivo. Además de sobrepoblar las clases, sobre todo es esto, ¿no? Hace como mucho hincapié en que es consecuencia de la guerra y del conflicto armado, pero también de la política represiva que sostiene el Estado colombiano sobre la sociedad en general, más allá de cuestiones puntuales como el narcotráfico o la guerrilla y demás. Una de las cosas que estas organizaciones plantean es que existen 7.500 prisioneros políticos, o sea, gente que está presa por manifestarse de alguna manera con alguna cuestión política. Recordemos que Colombia es un país donde es bastante cotidiano, desgraciadamente, el asesinato y la persecución de dirigentes políticos. Bueno, hemos tenido como diferentes noticias a lo largo de estos últimos años acerca de sindicalistas y dirigentes de organizaciones sociales perseguidos. Es muy difícil organizarse en Colombia sin ponerse en riesgo puntualmente. Lo que vamos a hacer cuando es conversar un poquito sobre cuáles son las temáticas que estuvo trabajando este encuentro los primeros días de junio. La plataforma esta tiene una característica muy particular, y es que además de estar nucleando organizaciones de Colombia, están buscando apoyo en toda la región. Entonces, no solo es que participaron de este encuentro organizaciones de todo tipo de Colombia, sino que hubo representantes de 5 países, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, las Islas Canarias, bueno, Argentina y Venezuela. Fueron más de 50 las organizaciones sociales que estuvieron participando de este encuentro. Y es interesante, bueno, además de la cuestión de los presos políticos, donde se pronunciaron sobre el caso de Joaquín Pérez Becerra, que recordemos lo estuvimos trabajando aquí en Latido Americano. Que es un preso político hoy en Colombia, ¿no? Es un preso político, pero entonces no solo planteándole al Estado colombiano toda la cuestión acerca de los presos, de las personas que extradita por cuestiones políticas y por cuestiones que tienen que ver con la guerra contra el narcotráfico, sino repudiando en este caso el accionar del Estado venezolano también con respecto a lo que fue la extradición de Joaquín Pérez Becerra. Una de las cosas que está rechazando también este encuentro tiene que ver con lo que en Colombia se llama el Estatuto de Seguridad Ciudadana, que es algo así, digo, como lo que nosotros tendríamos, no sé, como el código contravencional, nada más que llevado a la enésima potencia, donde se persigue todo tipo de organización y demás. Estamos en comunicación con uno de los representantes en Argentina de esta campaña. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación entonces con Mauricio Viloria. Él es el representante en la Argentina de la campaña permanente por la libertad de los y las presos políticos de Colombia. Buenas noches, Mauricio. Daniela Devoto y Martín Raffo te saludan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Recién conversábamos un poquito acerca de lo que sabemos que es la campaña y del encuentro realizado a principios de este mes en Bogotá. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trató? Bueno, mira, el encuentro fue un encuentro nacional en el que hubo también participación de delegados internacionales, de particularmente de Estados Unidos y, bueno, Canadá, Europa y Argentina. El evento tenía como principal propósito visibilizar la situación actual de los más de 7.500 detenidas y detenidos políticos, generar espacios de solidaridad que permitan instalar el tema de o impulsar el tema de la salida política al conflicto colombiano y de la libertad de los prisioneros políticos. Mauricio, vos sos representante en Argentina de la campaña que lleva adelante este tipo de iniciativas. Contanos un poquito de esa articulación. ¿Por qué es necesario un representante en Argentina? Bueno, no, más que un representante, digamos que hemos construido como un equipo de trabajo. Ajá. Colombianos radicados en Argentina. Creamos un comité de impulso de la campaña y logramos hacer una instalación de como campaña permanente en el que participaron, o por lo menos se adhirieron, más de 40 organizaciones sociales, populares y defensores de derechos humanos de la Argentina. Entre ellos Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la CTA, colectivos de ex detenidos y ex desaparecidos, compañeros del Paraguay, de Chile, bueno, y otras organizaciones que están, bueno, que adhirieron y con las cuales podemos esperar impulsar ya tareas concretas de la campaña que tengan que ver con esto, con la visibilización del fenómeno y con el desarrollo de acciones de solidaridad y reclamación frente a la situación que se presenta con los prisioneros políticos en Colombia. ¿Ustedes están llevando además acciones aquí en Argentina también en el marco de esta campaña? Sí, ahora lo que tenemos en mente, bueno, primero hay una visita de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, en agosto, y bueno, desde ya estamos pidiendo como la participación solidaria de las organizaciones sociales y populares, bueno, para hacer visible el drama humanitario en Colombia y digamos, y por poner fin a la al genocidio que se está adelantando contra el pueblo colombiano. Mauricio, ¿por qué no nos describís un poco cuáles son las condiciones que tienen que sufrir los presos políticos y prisioneros de guerra en tu país? Bueno, primero, como les decía, son cerca de 7.500 prisioneros y prisioneras políticas. Digamos, la primera situación es el desconocimiento de su condición de prisioneros políticos. En muchos casos se les acusa por terrorismo o se desconoce el contenido político de sus acciones. Eso, digamos, es un primer elemento que estamos planteando, porque es reconocer la situación actual del país, o sea, reconocer que somos un país en guerra y que ese conflicto no es un conflicto de expresión de grupos terroristas o narcotraficantes, sino que es el resultado de un largo proceso histórico de exclusión social, y son expresiones de resistencia que se dan de múltiples maneras. Los que son llamados o los que conforman esta población de prisioneros políticos son, por un lado, prisioneros de guerra, o sea, miembros de organizaciones insurgentes que han sido detenidos por el Estado, pero ellos constituyen, digamos, apenas un porcentaje, bueno, digamos, en números son casi 600 los que integran la población carcelaria que son efectivamente prisioneros de guerra. El otro porcentaje son en su mayoría luchadores sociales y populares que son también acusados de terrorismo. Sin embargo, ellos son en realidad presos de conciencia, opositores que realizan actividades sin, digamos, actividades legales de reclamación de derechos, y sin embargo son procesados. Y otra parte importante de la población carcelaria son víctimas de detenciones masivas y arbitrarias y lo que hemos llamado los falsos positivos judiciales. O sea, montajes judiciales con los cuales se quiere justificar la continuidad de la política represiva y presentar resultados favorables para el gobierno. La situación en las prisiones es muy, muy compleja. Por un lado, se mantienen situaciones de maltrato sobre los prisioneros, formas de tortura, de aislamiento de sus familias, de sus equipos de abogados. Y un fenómeno que se viene presentando es mezclar a los prisioneros políticos con miembros de bandas paramilitares que están en prisión, generando una situación permanente de riesgo sobre la vida de los prisioneros políticos. Uh-huh. Mauricio, cuando se habla y se conoce en la Argentina sobre todo la situación de los presos políticos, se los nombra en relación al intercambio humanitario que piden las FARC en torno a los detenidos que están en su poder. Cuando se habla de esos presos políticos, ¿se integra este colectivo que ustedes están expresando? Sí, claro, como te decía, entendemos los presos políticos, los prisioneros políticos en Colombia en tres categorías. Está bien. Prisioneros de guerra, luchadores sociales y populares y víctimas de montajes judiciales. Digamos que frente a todos ellos la petición inmediata es por el respeto de sus derechos humanos, por la libertad de los prisioneros de conciencia y la libertad inmediata de los víctimas de montajes judiciales, y por el intercambio humanitario y la salida política al conflicto frente al conjunto, pues, de la problemática de la guerra en Colombia. ¿Ustedes tienen algún tipo de política hacia los gobiernos de otros países de América Latina? Nosotros hemos destacado aquí en Latinoamericano, sobre todo, como la doble moral que tiene la política exterior de algunos de estos gobiernos, sobre todo el cambio que surgió a partir de la extradición de Joaquín Pérez Becerra a Colombia por parte de Venezuela, pero también de otros gobiernos como el gobierno argentino, que se vanagloria permanentemente sobre su política de derechos humanos y sin embargo recibe a Juan Manuel Santos, expresión de este cuadro que vos estás describiendo, con honores, y lo hizo con Álvaro Uribe incluso después que dejó la presidencia. Bueno, nosotros somos una campaña, o sea, en esa medida somos un movimiento amplio y, digamos, no tenemos una posición política definida frente a los gobiernos. Sí nos declaramos, digamos, a favor de los procesos de integración de América Latina, de la patria grande, digamos, de otra América posible donde se busque la justicia social y la hermandad de nuestros pueblos. desde esa perspectiva sí notamos, digamos, con mucha tristeza la ambigüedad de las políticas que se han tomado o de las medidas que se han tomado por parte del gobierno de Venezuela en relación con la extradición de Joaquín Pérez Becerra, la reciente detención y posible extradición de Julián Conrado, un cantautor miembro de la insurgencia colombiana. Pero notamos... Sí, dime. Sí, no, te quería preguntar, digo, nosotros leyendo un poquito lo que había sido el encuentro de principio de mes en Bogotá, veíamos que entre las conclusiones estaba la intención de conformar la coalición nacional e internacional llamada, o con el nombre de Larga Vida a las Mariposas. Sí. Digo, por lo poquito que sabemos, la idea es que desde este espacio se haga un seguimiento de la situación de los prisioneros políticos en Colombia. ¿Qué nos podrías contar de esto? Bueno, digamos, como campaña en Argentina estamos planteando básicamente tres tareas. Uno, las acciones de visibilización que tienen que ver con mantenernos activos en la denuncia de la situación carcelaria, generar las movilizaciones que sean posibles y en respuesta, por ejemplo, a hechos políticos como la visita de Santos, a integrar redes que nos permitan con las organizaciones sociales, populares y derechos humanos de la Argentina circular las denuncias que permanentemente recibimos sobre situaciones de maltrato y tortura a los prisioneros en Colombia. Eso, digamos, como un eje de visibilización. Claro. Otro, alrededor de tareas de solidaridad, queremos o tenemos en mente adelantar una especie de como de acompañamiento a los prisioneros que nos posibilite hacer intercambios de correspondencia entre organizaciones sociales y populares argentinas y colectivos de prisioneros colombianos. O sea, que ellos puedan recibir la voz de aliento y conocer cómo las luchas sociales y populares se desarrollan en otras partes del continente como una forma de, digamos, de reivindicar el sentido político de sus acciones. Bueno, también queremos hacer como que las organizaciones acá estén al tanto del seguimiento de los procesos jurídicos para poder hacer presión cuando sea posible con las visitas de comisiones de acompañamiento jurídico que verifiquen situaciones de tortura, de maltrato, de la situación de salubridad en las prisiones. Y también, en la medida de lo posible, hacer campañas de recolección de... adhesiones claro. Indispensables para la subsistencia de los prisioneros, como artículos de aseo, regalos para los niños, porque hay muchas mujeres que son cabezas de familia y tienen sus hijos en prisión o fuera de prisión en situaciones bastante precarias. Digamos, bien. Como alrededor de esos ejes estamos trabajando, impulsando la campaña en Argentina, obviamente en coordinación permanente con el trabajo en Colombia y con los otros capítulos que se están constituyendo en el mundo. Bien. Bueno, Mauricio, seguramente nos volveremos a encontrar cuando sea, sobre todo, la venida de Juan Manuel Santos acá en la Argentina. Te agradecemos mucho la comunicación. No, un abrazo para todos. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Chao. Bien, hablamos con Mauricio Viloria, que es integrante de la campaña permanente por la libertad de los presos y presas políticas colombianas y debates sobre la realidad del conflicto de los derechos humanos en Colombia, impulsor en la Argentina de estos temas. Muy interesante la nota, dio una información bien precisa. Claro, y aparte te activa información, te activa otras noticias y otros análisis cuando él habla de presos de conciencia. Él dijo, hay 7.000 presos políticos, alrededor de 600 son prisioneros de guerra. Estamos hablando... Sí, que tiene que ver con el conflicto armado puntualmente. Estamos hablando de 6.400 presos de conciencia. Imagínense ustedes si la noticia sería 6.400 presos de conciencia en Venezuela, en Bolivia o en Cuba. Estaría dando vueltas por todo el mundo. Sin embargo, nadie habla de la situación colombiana. Nos vamos a despedir con un saludo del colectivo Daniel Aldana, de la Penitenciaría de Alta Seguridad de Palmira. Luego de esto vamos a escuchar un tema musical, pero antes te queremos decir que si te interesa interiorizarte un poco más sobre esta campaña, puedes ingresar a www.traspasalosmuros.net. Es la página de la campaña por la libertad de los presos políticos colombianos. Un pájaro libre, feliz. siempre vuelo como un pájaro libre, así te quiero. Un cordial saludo y un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras de la Corporación Semillil e igualmente a las organizaciones involucradas, sindicatos, comisiones de derechos humanos, a todos los organismos nacionales e internacionales y a las personas que de una u otra forma colaboraron para que este encuentro por la libertad de los prisioneros políticos fuera posible. Así como a todos los participantes y presentes, reiteramos nuestros más sinceros saludos. Compañeros, recordando hoy a todos aquellos hombres y mujeres que entregaron sus vidas en pro de lograr construir un país con equidad social, saludando a aquellos que como nosotros están privados de su libertad física por el solo hecho de pensar diferente a las corrientes tradicionales de derecha y de extrema derecha, y solidarizándonos con todas las personas que han visto caer a sus seres queridos, especialmente con las miles de madres que han perdido a sus hijos e hijas en la confrontación armada, y en fin, con el pueblo en general que ha sufrido en carne propia las injusticias de un Estado que aplica el verdadero terrorismo a todos aquellos que no están afines a sus pretensiones fascistas. Por todo ello, queremos expresarle al pueblo colombiano y al mundo nuestra disposición de lucha. Escuchamos ahora Motín, de Alerta Camarada, una banda colombiana. Babilonia, activismo queremos provocar, alegría

podemos decir que vamos a seguir hablando sobre Paraguay, vamos a hablar sobre la guerra de la Triple Alianza. Había quedado comprometido de aquella vez de hablar de, para hablar de la guerra de la Triple Alianza. Exactamente, pues es un tema que nos parece importante para entender qué es América Latina hoy, comprender su historia. La guerra de la Triple Alianza es un momento especial. Me contabas recién fuera del aire, estábamos hablando de una película, me dijiste que... bastante interesante para entender también del tema. Sí, es Cándido López y los campos de batalla. Es una película, yo tenía idea que era una película, una producción ficticia, pero bueno, es una investigación que hace sobre la vida de este pintor, ¿no?, argentino, que se alista para ir a la guerra. Y bueno, como sabía leer, escribir, le asignan un grado de teniente para tener un pelotón a cargo, pero el tipo... va haciendo bocetos de distintas batallas, ¿no?, de todas las secuencias de la guerra, y pierde un brazo, ¿no?, en la batalla más feroz que hay en toda la guerra, que es la de Curupaití, pierde el brazo con el cual pintaba, ¿no? Lo salvan, digamos, se lo amputan y vuelve a Buenos Aires con gangrena, en un estado muy para que le salven la vida. Y después de un año o dos, con esos bocetos, empieza a reconstruir al óleo, ¿no?, todas estas imágenes de la guerra. Bueno, y es increíble, ¿no?, porque este tipo, que el fotógrafo que va haciendo la investigación, pues se enamora de la obra de él, hace el recorrido de López y de la Alianza, de la Triple Alianza, por los lugares donde Corrientes y la entrada a Paraguay, donde sucede la guerra, los escenarios. Y habla con la gente del lugar, y va con un libro de reproducciones de López, de Cándido López, y les pregunta si conocen tal paisaje. La gente dice no, porque yo esto hace muchos años, esto cambió mucho, yo soy de la ciudad, no soy de acá del campo. Pero mírenlo bien, le dice, y le muestra estos cuadros, que son óleos, pero que son como postales, ¿no? Inclusive con cientos de soldados chiquititos en el medio de la naturaleza esa, ¿no?, de la zona. Y la gente mira bien y se empieza a emocionar y dice, sí, esto es un bosque que queda acá en tal y tal lugar, ¿no? Entonces van y van reconstruyendo la historia de la guerra a partir de la obra de López. Una película que se las recomiendo porque es muy, muy conmovedora, ¿no? Y para poder entender este conflicto, esta guerra de la Triple Alianza, bueno, empezar a entender las causas de este conflicto, porque engloba a muchos países: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, después hablaremos también seguramente de Inglaterra, que está ahí metido. ¿Cuáles son las causas que generan este conflicto? Por ahí las, vamos a decir así, las oficiales y las extraoficiales. Sí, hay unas causas inmediatas, ¿no? Y también hay causas que se pueden leer desde los distintos países que están en pugna, porque acá interviene, como bien vos dijiste, Uruguay, Brasil y Argentina en contra de Paraguay, ¿no? En principio, lo que se conoce es cómo se desata este conflicto, es bueno, porque en Uruguay, el gobierno de los blancos, ¿no? Berro es el presidente blanco, electo constitucionalmente, sufre la invasión de Venancio Flores, que es colorado, que viene de Buenos Aires, apoyado por las tropas de Mitre. Mitre era el presidente de Argentina. Avanza sobre Montevideo con la idea de derrocarlo, y Brasil también apoya este golpe, y Brasil bombardea Paysandú, en Uruguay. Caen los generales blancos leales a Montevideo, a Berro, y son fusilados. Entonces el gobierno central de Uruguay, como última salida, digamos, apela a Paraguay como garante del tratado de libre navegación, básicamente, de la Cuenca del Plata, que ahora les voy a contar cuál es la importancia de esto. Paraguay, en ese momento, gobernado por Francisco Solano López, es aliado de los blancos de Uruguay, y sale en defensa de Uruguay. Trata de pedir permiso a Argentina para atravesar Corrientes, para ayudar a Uruguay, ante la negativa del gobierno argentino. Igual, antes de la negativa ya habían puesto los pies en Corrientes y pasan, porque también hay problema limítrofe, ¿no? Y le declara la guerra tanto a Brasil, en apoyo a Uruguay, hablamos de Solano López y de Paraguay, ¿no? Les declara la guerra a Brasil y a la Argentina, porque Argentina inmediatamente se alía con Brasil, ¿no? Entonces, esta cuestión de blancos y colorados es algo que se repite en todos los países, o esta diferenciación que podría hacerse entre sectores políticos, liberales y conservadores. Claro, esta lucha entre liberales y conservadores es más o menos el signo de toda la lucha política de los países americanos, ¿no? En todo el siglo XIX. ¿Los blancos qué serían? Claro, y los blancos son los que están en este momento, son más conservadores, ¿no? Los colorados, en este momento tenemos que pensar que Paraguay está aislado a nivel, es el único país que no tiene, digamos, que no acompaña las reformas liberales que se dan en todo el marco de América Latina, y tampoco se abre al libre comercio mundial, ¿no? Entonces, por eso es lo que decías vos recién sobre el interés de Inglaterra en que Paraguay pueda abrir su, que pueda ser un potable, país comprador de sus manufacturas, y al mismo tiempo poder... Sí, que baje las barreras proteccionistas. Claro. Ahora, ¿por qué pelea cada uno esta guerra? Una vez que explota la guerra, ¿cuáles son las razones de Brasil? ¿Cuáles de la Argentina? ¿Cuáles de Uruguay? ¿Cuáles de Paraguay? Del lado de Brasil, básicamente hay cuestiones territoriales. Brasil quiere una franja, que es la franja norte de Paraguay, que finalmente, después de la guerra, se queda con muchos miles de kilómetros cuadrados. Brasil apela que necesita territorio. Bueno, la verdad que si Brasil necesita territorio, ¿no? ¿Qué les queda a otros países? Argentina, por el lado argentino, no está muy claro esto, ni siquiera tampoco otras cuestiones. Es más un apoyo a Brasil, ¿no? Uruguay, ¿por qué está metido en esta guerra? Porque Argentina y Brasil son las dos potencias regionales. Bueno, claro, Uruguay firma el Tratado de Alianza porque Uruguay es el país que ya Venancio Flores, del Partido Colorado, es poder gobierno, ¿no? Y Paraguay había salido, digamos, a salvar al gobierno anterior de los blancos. Entonces, una cuestión de honor, vamos a decir. Claro. Y en Argentina también es una cuestión de honor porque se habla mucho de esto, por esta invasión, digamos, de las tropas de López de Paraguay sobre Corrientes, ¿no? Y Paraguay, ¿por qué pelea? ¿Por qué sale a pelear? Bueno, Paraguay es Paraguay no tiene, si bien, no, en tanto que un país no tenga delimitado el territorio, tampoco lo tiene el otro vecino, para Paraguay es importantísimo esto. Sí, para la frontera para Brasil en este momento, bueno, era postergable. El tema de la frontera para Argentina en ese sector también tenía el límite natural de los ríos, pero para Paraguay era imprescindible delimitar los territorios, ¿no? Entonces esto se convierte también en una situación territorial, ¿no? Y bueno, la guerra es una guerra que va a durar 2 o 3 meses. Mitre dice, bueno, él es el comandante jefe de las tropas de la Alianza, ¿no? Dice, bueno, 24 horas nos preparamos, en 15 días estamos en Corrientes, en 3 meses en Asunción y se terminó la guerra. Y la guerra dura 5 años. Le atribuyen a Mitre y a la estrategia lo de haber podido empujar a las tropas sobre el mismo Paraguay, ¿no? De manera que se desarrolle puertas adentro de Paraguay esta guerra. Y bueno, y ahí empieza un proceso devastador, ¿no? No solamente a nivel de batalla de tropas, sino de víctimas de la población civil. Es una masacre. Es una masacre, claro. Sin ninguna duda, los resultados son desastrosos, devastadores. No hay... Ahora, ¿por qué esta masacre? ¿Porque era la única forma de controlarlo? ¿Qué es lo que lleva a que una guerra termine en esos niveles de masacre, digamos? Mira, cuando al final de la guerra matan, que era la orden de la Alianza, matan a Solano López, que se resiste hasta el último momento, se retira de Asunción hacia el norte, se queda en una especie de fuerte con la familia y algunos soldados, con 4 hijos chicos, y pelean todos hasta el final. Cuando lo matan, el tipo antes de morir dice: muero con mi patria. Con lo cual algunos autores hacen alguna lectura como diciendo, bueno, morís con tu patria, claro, porque tu patria también acaba de morir, no quedó nadie, ¿no? De 1.300.000 habitantes, quedan 200.000 habitantes, de los cuales 28.000 son hombres. Y esos hombres son solamente niños y ancianos, y algunos extranjeros. Pero, digo, ¿por qué esa hazaña, digamos, más allá de que las guerras son crueles? Porque no, porque no se, porque Solano López no se entrega. Pero el pueblo paraguayo va detrás, ¿no? Claro. Acompaña la lucha, se van alistando. Cuando terminan, digamos, cuando quedan las tropas diezmadas, se va alistando gente civil de 18 años, de 17, de 16, de 15, de 14, de 13 y de 12 años. En un momento hay una orden de los ejércitos de la Alianza de matar a cualquier chico mayor de 12 años, porque es un... claro, no están buscando un uniforme. Cualquier niño mayor de 12 ya es un enemigo, porque va a pelear, ¿no? Todo el mundo pelea. ¿Y cuál es el rol de Inglaterra, la que se le ha endilgado ser la responsable de esta guerra? Bueno, es una variable interesante, porque si bien, no sé si es el... algunos autores más, otros menos, le asignan el rol de responsable, lo que sí es seguro es que hay una presión muy fuerte para que Paraguay se abra al libre comercio. Además, Inglaterra, que es un país textil por excelencia, necesita materias primas. Acordémonos que esto no está aislado del contexto internacional, que las potencias centrales comienzan a buscar mercados no solamente para colocar las manufacturas, sino para obtener materias primas, ¿no? Inmediatamente van a empezar los conflictos entre los países europeos, que van a desembocar después en la Primera Guerra. Pero Inglaterra, con esto que te decía de la industria textil, en el momento de la guerra del Paraguay, un par de años antes, Inglaterra utilizaba el algodón de los estados sureños de Estados Unidos, ¿no? En la guerra de secesión pierde un poco el acceso a esos mercados, y mira vos, casualmente Paraguay tiene 800.000 hectáreas de algodón sembrado. O sea que está. Entonces los ojos de Inglaterra están claramente puestos en este algodón. Van a negociar, va el representante de los intereses industriales de Londres a Paraguay a negociar con Solano López la venta de algodón para la industria textil. Y les, bueno, con condiciones que imponen los ingleses, y Solano López dice, pueden volverse porque no vamos a negociar con esos intereses, ¿no? Entonces, eso es un antecedente del interés que tiene Gran Bretaña de poder comprar el algodón de Paraguay. Y por otro lado, Paraguay tiene la única fundición de acero de América Latina, así como tuvo el primer ferrocarril, la primera locomotora hecha totalmente en Paraguay, el primer barco de vapor con acero, con casco de acero hecho en Paraguay, todo completo. Y en esta acería también, además de, bueno, mucho armamento, se hacían arados y todo tipo de herramientas vinculadas al agro, ¿no? Con lo cual competían con Inglaterra no podía colocar esos productos que manufacturaba en Europa. Era más barato comprárselo a Paraguay totalmente, que comprárselo a los ingleses. Totalmente. Y eso es una mala competencia. Bueno, finalmente Paraguay queda devastado. ¿Cómo quedan en general tanto Paraguay como sus enemigos? ¿Cómo es el final de la historia en cuanto al resultado? ¿Cómo queda parado Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay después de la guerra? Bueno, Paraguay ya dijimos que queda desolado, devastado. Inclusive hay, luego del final de la guerra, no sé si meses o un año o cuánto tiempo, de saqueos y saqueos constantes sobre Asunción, básicamente. Es un botín de guerra Asunción, ¿no? Ya quedan básicamente solamente mujeres y niños, como te había dicho, y ancianos. Y bueno, los argentinos dicen que los brasileños, y los brasileños dirán, supongo, porque no leí bibliografía brasileña, pero dirán que a nadie se va a asignar el rol tan denigrante, ¿no?, de saquear una ciudad ya destrozada. Pero bueno, de lo poco que queda, termina quedando prácticamente nada. Inmediatamente Brasil se anexa a una parte del territorio de la zona norte, creo que la región de Mato Grosso, sin respetar el acuerdo de la Alianza, que decían que no se podía tomar ninguna decisión si no estaban presentes tanto el presidente de Uruguay como el de Argentina como el de Brasil. Argentina se queda con otra parte del territorio, que es lo que es la provincia de Formosa. Y bueno, si bien en un principio no fueron, ¿no?, los motivos ir a buscar esas tierras, inmediatamente, terminada la guerra, Paraguay se reduce, ¿no?, y Y en términos internos, ¿qué generan esta guerra en términos de internamente a Argentina, a Brasil, a Uruguay? En el caso de Argentina, Brasil y Paraguay, hay una mucha deuda externa genera esto, por un lado, porque hay mucho empréstito para comprar armamentos para la guerra. Hay una, digamos, una dinamización de la economía en la época de la guerra para poder, porque se comienzan a producir algunas cuestiones textiles y armamentos para solventar la guerra, que no se creía que iba a ser tan larga, pero empieza a generar mucha deuda, ¿no? por el dinero que se pide prestado para poder sostenerla. O sea que Paraguay termina masacrado, Argentina, Brasil y Uruguay quedan endeudados. Uh-huh. ¿Quién gana la guerra? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que en esta guerra seguramente el que pierde es Paraguay. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Porque, no era un país liberal. No sé qué iba a hacer, no sabemos lo que iba a hacer, pero sí sabemos que... los Estados Unidos, el cónsul de Estados Unidos en Asunción, dos o tres años antes de la guerra... dice que la segunda potencia económica de América después de Estados Unidos es Paraguay. El régimen político no es no era del gusto de todos, y mucho menos de los liberales, ¿no? Porque era un aislacionista, era puertas adentro, no compraba, no vendía, no transaba, pero sí que tenía un desarrollo muy importante, ¿no? Esto que acabamos de decir, las tierras, por ejemplo, de las estancias de la patria, se llamaban tierras comunales, que eran dadas a los campesinos para trabajarlas, ¿no? Forma de arriendo. La educación es el primer país que tiene un programa de alfabetización y educación, que hay números que demuestran cómo va creciendo año a año, ¿no? Hay muchas... Hay bastante vínculo con el exterior desde lo cultural y desde lo, digamos, educativo. Se mandan muchos jóvenes a estudiar a Europa y vuelven para trabajar en Paraguay. Estas acerías y inclusive la educación tiene que ver con el intercambio que hay con otros lugares, con Europa. Bien, esta fue nuestra sección de historia. Gracias, Guillermo Schneider, profesor de historia, que nos estuvo ayudando a entender de qué se trata esta guerra de la Triple Alianza. Te vamos igual a convocar para algún otro tema. Bueno, no te vas gracias. A escapar. No va a ser tan fácil. Les recomiendo la película de Cándido López y los campos de batalla, porque ahí es para entender bastante algunas cuestiones. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos escuchando un poquito de música del Paraguay de la mano de Juan Carlos Oviedo. Vamos a escuchar Fortín Toledo. Paranca, tu peta, mumbertu, de fortito le dope combate cuel. Humijaba y lo bata verta, con tu cura pisa mano a huel. 23 de febrero, oñe pero, como más real ahora en posición. A oño muy nuevo al cañón de oro, hay 5 aviones. Al fin de bomba y ya empezaba, me dio una agüere y ya zarandí. Paraguay, ahí con lo que dije, a lo ime a güey, llamaron sí. Ururu, basuco y pochete, moña caopi, coña empresa ahí. Oya un dientero, oya pioi, esa cabete, peón mi abahí. Fortín Toledo, gloria de la gloria, donde el Paraguay supo defender su derecho justo, su soberanía. Paraguayos todos hemos de vencer. Fortín Toledo, gloria de la gloria, comandante Ayala, héroe defensor. Una y mil veces tuya es la gloria, tú eres victoria, fuerza y valor. Yes. defender. Caño 105, ñemo, mimi, oye, te veo, ahora a buscar. Recomienda a mí a los bolivianos, Paraguay, legado, y ambos a mar. A mientras tanto, moja, pues voy a reír a bola a esa partida. Vete y sapi, dime, cerdo, corán, un asalto y te veo con gorapá. Pongo taroba, aguja y cupe, urugua, su boca y liviana, con el quintela y su división, que no fue tan rey, manito, agua. En la retaguardia de los bolivianos, chacaré valija, bajo sembrar. El teniente Ibáñez, un gran documento, con 20 soldados, voy a agarrapar. Fortín Toledo, gloria de la gloria, comandante Ayala, héroe defensor. Una y mil veces, tuya es la gloria, tú eres victoria, fuerza y valor. Seguimos en Latinoamericana. Después de nuestra sección de historia, nos quedamos manija, ¿no? Quedamos con ganas de saber algunos detalles más. Algunos detalles más, pero bueno, ya lo tendremos de vuelta a Guillermo Schneider aquí en el piso. Les recordamos a todos nuestros números de teléfono, la forma de comunicarse. Pueden hacerlo al 0237-466-6559. O por mensaje de texto al 15-6154-0359. También nos pueden mandar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y tenemos Facebook, Twitter, señales de humo, podés venir a la radio. Acá a Saavedra 81 estamos todos los viernes. Están los compañeros todo el tiempo. Bueno, y nada, seguimos esperando que nos manden títulos de libros. Recuerden, el 8 de julio, no el primero. Vamos el a, 8. Siempre dijimos que era el primer viernes de cada mes. En este caso va a ser el segundo, porque justo el primer porque viernes cae primero. Son vacaciones. Sí, porque cae primero. Y como dejemos una semanita más, muy bien, como para bien. Generar un poco más de situación, digamos, de... para que la gente nos pueda seguir mandando las opciones para los libros. Tenemos ahí dos o tres. Vamos a ver qué hacemos, si vamos por el lado de la ficción o el lado de la no ficción. Si hacemos uno y uno, nos tocaría la ficción. Porque nos toca ficción. Nos ahora. Toca ficción. Hicimos el de María Estela Svampa, la anterior, y ahora nos tocaría algo de literatura. Tenemos algunos oyentes y oyentas que pasaron por el muro de Facebook. ¿Qué nos dijeron? No, todos me gusta... ahí, pero bueno, está bueno mencionarlos. Andrea Ortega, Carlos Zamudio y Ana, que en realidad le gustó el comentario de Egdar sobre River y Menem y los milicos y demás. Está bien, igual, bueno, está bueno el me gusta en Facebook porque es fácil, pero les pedimos que nos escriban algo de aparte por esta cuestión de poder elegir el libro. Muchas veces nos cuesta ya, después de todos estos años, elegir un libro que les guste a los oyentes, por el cual estén dispuestos a participar. Así que sean ustedes mismos quienes nos digan qué libro les gustaría tener en su biblioteca para poder tenerlo. Ahora vamos a ir a la tanda, ya llegó el horario de la tanda de media hora. Y después vamos a tener una otra comunicación telefónica y ya vamos a empezar a despedirnos. ¿Cómo estamos con el teléfono hoy, eh? Hoy, la verdad, estamos muy teléfono. ¿Qué producción? Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno 90.1. Estación de música.

en esta provincia del sur del país es mucho más alto de lo que pueden llegar a comprar con el 25% de aumento que le está ofreciendo el gobernador Peralta. Y luego de ya casi dos meses de lucha, han decidido traer el conflicto hacia la capital federal. Anoche se estaba por realizar un acampe, planteado por un acampe por tiempo indeterminado, y en ese momento, aproximadamente a las 11 de la noche, se desató una represión bastante importante frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo. En estos momentos estamos comunicados con Elías, de la Mesa Coordinadora Barrial de aquí de Moreno, que se acercó esta tarde a Plaza de Mayo para conocer un poquito más lo que sucedió. ¿Qué tal, Elías? Buenas noches. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, gracias por hacernos de corresponsal de FM Moreno en esta oportunidad. Contanos qué información tenés de lo que pasó, cuántos son los detenidos, en qué situación se encuentran. Mirá, al empezar la tarde, cuando se estaba llegando la columna de plaza, empezó hoy, creo que fue un chiquillo con los compañeros de Quebracho. Hubo un altercado con la policía que había puesto la valla para cerrando la casa de gobierno, pero duró unos tres minutos. El número que teníamos era de tres, llevó a la policía 20 detenidos. Uh-huh. Y que igual los compañeros iban a acercar para dar la liberación de esos compañeros. ¿Siguen detenidos estos compañeros? Sí, hasta el momento sabíamos eso. Han demorado el cierre. Y bueno, hasta el momento de eso se iban a acercar y más que nada también se había hecho un anuncio de eso. Estábamos todos al tanto en la plaza, en el mismo escenario se sabía de la cantidad de detenidos y bueno, estaban al tanto y bueno, también se estaba moviendo con eso. Y después en un momento va una comisión al Ministerio de Trabajo donde la atiende la secretaria, la segunda línea del ministro Tomada. Uh-huh. Donde se ve cuánto habrá durado, Pablo, una hora la reunión esa, menos. Duró un poquito la reunión, donde prácticamente en el Ministerio de Trabajo ni siquiera los ministros, el ministro Tomada nos atiende y deriva el problema que tiene que resolver en Santa Cruz. Uh-huh. Que a lo sumo pueden llegar a hablar con el ministro de Educación de la provincia, pero que no se resolvía acá en Buenos Aires. O sea, la misma posición que tuvo el Ministerio de Trabajo de la Nación en la noche de ayer, cuando también se reprimió a los docentes que acampaban frente a este organismo, ¿no? Sí, y a esto se le sumaba que, bueno, los compañeros en la plaza no se metan, que se tomaba la decisión de mañana se realizan las asambleas en todos los departamentos de Santa Cruz para ver cómo continúa el plan de lucha. Uh-huh. Elías, nosotros comentábamos esta tarde, nos daban una información desde allí, desde la plaza, que también la intención era presentarle un petitorio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es así esto? Sí, es así. Uh-huh. Es así, bueno, hasta el momento estaban ahí que había intenciones de acercárselo y que por lo que después tenemos que confirmar, pero que había intenciones de poder acercar algo para hablar con la gente de Santa Cruz. Ajá. Pero nada más que eso. Pero que lo haya recibido recientemente, no. Ajá. Si no, viste que se van manejando por pasillos, que van atendiendo, pero no, nada seguro de eso. Bueno, en lo inmediato habrá que estar atento a lo que decían las asambleas en los departamentos de Santa Cruz para ver cómo continúa esta ya larga lucha de los docentes de esta provincia. Sí, y cabe, bueno, destacar también el tema de la ausencia de la CETERA, que es lamentable que siguen con el mismo, ojalá que no sea lo mismo, pero vemos lo que está llevando ya hacia todo esto, que inclusive acá a nivel Moreno largan por un comunicado que nos llega a los celulares de los afiliados que repudian cuando realmente no se llamó a nada. Es una vergüenza por parte de la conducción de la CETERA, que no sé qué están esperando, ¿no? Esperan otro muerto, esperan que esto se siga saliendo cada vez peor. Y bueno, la vergüenza de tener un sindicato a nivel nacional y esconderse como una avestruz. Y esa sería la consigna, ¿no? Bien. Ya que como una avestruz, acá están los compañeros de Santa Cruz. Ese es el tema. Y es una vergüenza. Bien, no, ni siquiera ninguna declaración así de, obviamente, de esa gente. También se acompañó con otro conflicto que había también ahí en, con los compañeros de ATE que estaban en Capital, en la Casa de Gobierno. Eso también se da en algún momento que estábamos en la plaza. Ajá. ¿De qué se trata ese conflicto? Ahí era, se ve que debe ser personal también ahí del Estado, en Casa de Gobierno, que ellos sí pudieron pasar la base y estaban sobre Casa de Gobierno, ahí, subiendo para el lado de Paseo Colón. Bien. Bien, te comento que acá nos llegó también a través de Twitter un comunicado de la CETERA, de la Junta Ejecutiva de CETERA, que dice, no a la represión, sí al derecho a la educación, lunes 27 de junio, Jornada Nacional de Repudio a la Represión. Claro, tiene un tipo de modalidad la jornada, ¿no? Solamente queda en papel. Sí, dice, la CETERA repudia enérgicamente la represión, exhorta al gobierno de Santa Cruz y a DOSAC a generar una instancia de diálogo que permita restablecer el dictado de clases en la provincia, resguardando el derecho de los trabajadores y de los estudiantes. O sea, exhorta en un mismo nivel tanto al gobierno como a DOSAC. Claro, parece que es un funcionario de segunda línea del gobierno de Santa Cruz. Bien. Canal, parece. Sí, esto les comento como para que estén al tanto que... Esto será publicado como comunicado, como solicitada de la CETERA, mañana en el diario Página 12. Ah, ya. Bueno, Elías, te agradecemos mucho por la información y, bueno, la radio seguirá al tanto de todo lo que pueda suceder con la lucha de los docentes de Santa Cruz. Bueno, Martín. Hasta luego. Chao. Bien. Ahí pasaba Elías, integrante de la mesa coordinadora barrial de Moreno, contándonos, volviendo al eje del tema, ¿no? Porque siempre cuando hay una represión uno pierde muchas veces el foco del conflicto y la lucha empieza a ser por la liberación de los detenidos y se pierde el eje del reclamo. Y me parece importante volver al eje del reclamo, que es la lucha de los docentes de Santa Cruz. Nos vamos escuchando Página Urgente de Carla Lara. Va a tenerlo todo, va a tenerlo todo. sumando, te va sumando, se va sumando. Mañana sábado 25 de junio a las 11:30 se inaugura la mesa de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Zona Oeste. Estamos en comunicación con Florencia de la organización 13 Ranchos para que nos cuente un poquito sobre esa actividad. Hola, ¿qué tal? Hola Florencia, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Florencia, queríamos que nos comentaras un poquito de qué se trata la actividad de mañana, qué están pensando. Bueno, la actividad de mañana es el lanzamiento de una mesa que se va a empezar en Morón los sábados al mediodía, cada 15 días, para dar un apoyo a lo que es la ley presentada en Congreso sobre interrupción voluntaria del embarazo. La mesa, la idea es poder juntar firmas para apoyar esta ley y al mismo tiempo poder brindar información sobre anticoncepción y aborto a la gente que pase por la zona. Y también es visibilizar un debate que se está dando y que, bueno, que nos parece importante que se mantenga y que apoye esta ley que está hoy en el Congreso. Ajá. Recordemos que el proyecto de ley que está presentado en el Congreso es la tercera vez que tiene estado parlamentario en este sexto año que lleva la campaña. Sí, hoy en día ese proyecto está en la Comisión de Penal. Ajá. Porque primero lo que hay que hacer es quitar los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto y penan a las mujeres que se practican abortos y los médicos que lo practican, que no estén contempladas en los casos de no punibilidad, que hoy lamentablemente tampoco se cumple en un caso para que se lleve a cabo un aborto, una mujer, por ejemplo, que tuvo una violación o que tiene una deficiencia mental o que tiene un problema de salud, no se le practica el aborto y pasa un juez hasta que dé su aprobación, que muy pocas veces lo hacen. Florencia, contanos quiénes van a estar impulsando esta actividad mañana. Esta actividad de mañana la estamos organizando con 13 Ranchos, las compañeras de Mujeres Conurbanas, las Juanas de Morón, y compañeras activistas independientes que se sumaron a esta mesa. Y bueno, esperamos que se sumen más compas y organizaciones que estén a favor de este proyecto. Bien, mañana las encuentran entonces entre las 11:30 de la mañana y las 2 de la tarde ahí en la Plaza La Roche en Morón. Y si alguien quiere comunicarse con alguna de las organizaciones o con esta mesa, ¿cómo lo puede hacer? Puede hacerlo vía mail, abortolegal.oeste@gmail.com. Ajá. O por Facebook también nos pueden encontrar, tanto el Facebook de la mesa, que es Aborto Legal Oeste, seguro y gratuito, o de cualquiera de las organizaciones, 13 Ranchos, Mujeres Conurbanas, Las Juanas, todas tienen Facebook para poder encontrarnos y algunas también tenemos páginas. Bueno, muchas gracias Florencia, nos estaremos viendo seguramente mañana. Bueno, qué bueno que nos podamos encontrar mañana. Vas, gracias. Gracias a hasta vos. Luego. Hasta luego. Escuchábamos recién entonces a Florencia de 13 Ranchos. Mañana se inaugura la mesa de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Zona Oeste a las 11:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en la Plaza La Roche en Morón. Comenzamos el repaso de los temas trabajados en el día de hoy. El primer país que abordamos en materia noticiosa fue Chile. Hay un gran apagón, la ciudad es un caos, pero voy con...

un motivo fundamental. Las rogativas, que es lo que una especie de pedido que se le hace al REWE, van a tener mucho que ver, tuvieron mucho que ver hoy a la mañana en lo que fueron las familias, y mañana en una ceremonia que se va a hacer en conjunto con las diferentes comunidades de acá de la zona. Es un año diferente, particularmente diferente. Ellos lo sienten diferente desde ese lado, de que las rogativas no vayan solo hacia el pueblo mapuche, sino hacia todos los afectados, mapuches o no mapuches, en torno a las cenizas volcánicas, que afectaron muchísimo a esta zona. No se pueden imaginar, acá ves traslado de ganados todos los días porque se está perdiendo la base de lo que es la zona también, ¿no? La economía. Y de Neuquén no fuimos a Colombia porque se realizó en ese país el Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos Colombianos. Estuvimos conversando con Mauricio Viloria, él es el representante en Argentina de la Campaña Permanente por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos de Colombia. Cerca de 7.500 prisioneros y prisioneras políticas. La primera situación es el desconocimiento de su condición de prisioneros políticos. En muchos casos se les acusa por terrorismo o, digamos, se desconoce el contenido político de sus acciones. Los que son llamados o los que conforman esta población de prisioneros políticos son, por un lado, prisioneros de guerra, o sea, miembros de organizaciones insurgentes que han sido detenidos por el Estado, pero ellos constituyen, digamos, apenas un porcentaje, bueno, digamos, en números son casi 600 los que integran la población carcelaria, que son efectivamente prisioneros de guerra. El otro porcentaje son en su mayoría luchadores sociales y populares, que son también acusados de terrorismo. Sin embargo, ellos son en realidad presos de conciencia, opositores que realizan actividades sin, digamos, actividades legales de reclamación de derechos y sin embargo son procesados. Y otra parte importante de la población carcelaria son víctimas de detenciones masivas y arbitrarias y lo que hemos llamado los falsos positivos judiciales. Y tuvimos columna de historia. En esta oportunidad pudimos hablar sobre la guerra de la Triple Alianza, un pedido que hizo una oyente vía mail. O sea que Paraguay termina masacrado, Argentina, Brasil y Uruguay quedan endeudados. Uh-huh. ¿Quién gana en la guerra? Bueno, seguramente el que pierde es Paraguay. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Porque, bueno, no era un país liberal, no sé qué iba a ser, no sabemos lo que iba a ser, pero sí sabemos que... Mira, los Estados Unidos, el cónsul de Estados Unidos en Asunción, dos o tres años antes de la guerra, dice que la segunda potencia económica de América, después de Estados Unidos, es Paraguay. Y así, con la voz de Guillermo Schneider, nuestro profesor de historia aquí en Latinoamericano, nos estamos yendo ya. Hablamos hoy de protestas, de forma de protestas, de las formas de organización que se da el pueblo. ¿Tenés algo nuevo? Arrancamos con los métodos de lucha, ¿sí? Hablando en la editorial sobre esto. Bueno, en Colombia mujeres inician huelga de sexo para que reparen carretera. Y esto va en serio, ¿eh? En realidad, la igualdad de género estará dada cuando los que tengan que hacer una huelga de sexo sean los hombres, para que sea un método de protesta. Yo estoy dispuesto a hacer una huelga de sexo al estilo japonés. Los japoneses cuando hacen una huelga lo que hacen es como trabajar más. Yo me ofrezco. Les quiero decir que esto no es nuevo, que las primeras que hicieron una huelga de sexo fueron las trabajadoras sexuales un 2 de junio hace muchísimos años en Francia. Bien, ¿verdad? Pero no se trata de trabajadoras sexuales en este caso. Bueno, ¿no? Pero lo cuento porque como medida no es nueva. Bien, le vamos a mandar un saludo a... No sé, acá me están poniendo un cartel que no quiero ni leerlo. Mira, le vamos a mandar un saludo a Soledad Olleta, que escribió a latinoamericano@fmmoreno.com.ar, que dice: estoy escuchando como todas las veces que puedo, los acompaño, gracias. Y a todos los que a través del Facebook dijeron que iban a asistir a la emisión de hoy de Latinoamericano. A nuestra compañera Wanda, que nos está escuchando desde España, le mandamos un abrazo grande, si es que hoy nos está escuchando. Y a Silvana Insaurralde, a quien todavía le tengo acá la sillita, porque yo la sigo esperando. Te estamos esperando. Hay un rumor que... Te estamos esperando. Que me lleva a tener esperanzas. Muy bien, les recordamos que pueden volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a las 14, como siempre... como siempre les sugerimos que escuchen el Alba de América Latina, que se emite luego de Mucho Palo para que Aprenda, el domingo a las 12, que escuchen Latinoamérica Vive en Radio Éter todos los martes de 10 a 12, que escuchen el informativo Contacto Sur de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que se emite de lunes a viernes por FM Moreno a partir de las 12. Información internacional y de América Latina para varios de los gustos de los oyentes. Y que mañana pueden ir a la mesa por el aborto legal en Morón y después al Puente Pueyrredón. Sí, va a haber actividades en el Puente Pueyrredón, actividades culturales, sociales, de todo tipo, y el domingo al mediodía se hace... A las 11. A las 11. Gracias. Se hace el acto en el Puente Pueyrredón en sí mismo y se hace todo el acampe mañana a la noche. 9 años. 9 años ya de los asesinatos de Maxi y Darío, se puede escuchar por la radio. Un informe, queríamos ver si lo podíamos meter también hoy en Latido, pero no llegamos. Un informe que hicimos en la radio para recordar estos 9 años. Hicimos este programa cargadito. Entonces, María del Cielo Posadas en la producción y en la operación técnica. En la operación técnica también y en la musicalización, Cecilia D'Amico. En la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling. Y quien les habla, Daniela Devoto. Le salió María del Cielo Pesada, nuestra productora. Porque tuvimos una semana difícil. Después ¿sí? les voy a contar. Bueno, vamos a felicitar a Cecilia D'Amico, que estuvo operando prácticamente todo el programa de hoy. Ahí saca la lengua por el cansancio que le generó la operación del latinoamericano. Multifunción, todos los que realizamos este programa. Será hasta el próximo viernes, ¿les parece? Así descendidos es. O no, estaremos acá. Fuerza, Martín. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.